Precisamente, nosotros nos vamos a quedar con la segunda entrega de las actuaciones que engloba este segundo festival de música de Ubrique. Ya les comentamos, hoy a partir de las 10:30 en el Jardín, la actuación en concreto de Fede y la banda Florido, y además de Manuel Pérez el Chicha y también Jerónimo Gómez, Jero. Son cambios sobre el cartel que había en principio previsto, cambios de última hora por diversas circunstancias, pero sí que se mantiene, como comentábamos, Fede y la banda Florido, precisamente con uno de sus integrantes, con su vocalista, Fede Florido. Vamos a conversar durante los próximos minutos. Fede Florido, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues como decimos, actuación esta noche en el Jardín. Ha habido, la verdad es que por diversos motivos, distintos cambios, pero Fede y la banda Florido, que de luego permanece en el cartel, y me imagino que, bueno, pues como apuesta por los grupos musicales ubriqueños, satisfechos, ¿no?, de estar ante los paisanos, ¿no? Claro, nosotros ya llevamos cumpliendo un par de años, bueno, el primer año que presentamos el disco, el segundo año que se creó el primer festival, y ahora el tercero no íbamos a faltar. Si nos llaman, allí estamos. Porque nos gusta cantar allí en el jardín, vamos, y nos gusta compartir nuestra música con el pueblo. Algo especial. Claro que sí, y algo especial además. Allí en el jardín tiene ese sabor de los conciertos también de hace años. Están metidos dentro del pueblo, así que tiene algo especial, ¿no? Claro, aquel sitio tiene algo especial. Porque también se hacían conciertos antiguamente, es un enclave muy bonito, cerca del casco antiguo y cerca del centro, entonces es un sitio estupendo para hacer un concierto. Buena acústica, que un poquito los vecinos rebota mucho en el tema del ruido. En el ruido, pero bueno, que es un enclave perfecto para hacer un concierto. Es verdad que, bueno, hay que intentar, ¿no?, aunar todos los intereses, y es un son momentos determinados, la pasada semana y esta también. Hay que saber disfrutarlo y bueno, pues contar también con esa oferta musical, ya decimos, la jornada de hoy con este segundo concierto dentro de una iniciativa que me imagino que valoráis bastante, ¿no?, los grupos ubriqueños, como una apuesta por lo que es la música local con una gran cantera que estamos comprobando, ¿no? Claro, nosotros llevamos muchos años en esto, tío, y queríamos que nos apoyaran por parte del ayuntamiento, y la verdad que nos está apoyando con ese concierto, primer festival que se hizo el año pasado, y repitiendo este año de nuevo, confiando otra vez en nosotros y confiando en los músicos del pueblo. Este año ha habido varios cambios por problemas personales, pero bueno, como la música en Ubrique va creciendo y hay muchos artistas, pues ahí se suplen con otros también muy buenos artistas, como es Jerónimo y como es Manuel. Lo que demuestra eso que tú comentas, ¿no?, que hay muchísimos artistas, van saliendo muchísimos grupos. En esto también es verdad que influye la Escuela Municipal de Música, bueno, esa relación con la música, pero de por sí ya existían un buen número de formaciones, y en vuestro caso además, como comentabas, ¿no?, la verdad es que estáis ya consolidados, y te quería preguntar por las actuaciones durante este verano, ¿cómo están yendo? Pues alguna hemos tenido, no ha habido mucho, pero sí hemos tenido, bueno, tuvimos la primera parte del verano que estuvimos haciendo un concierto en Villamartín con el programa El Pelotazo de Canal Sur. También estuvimos por la mañana en el Anda Levanta, en Canal Sur también, Canal Fiesta. Después estuvimos en La Manuela, en un chiringuito que hay en Chipiona, en Las Tres Piedras, que es donde se grabó parte de la película de esta que se hizo española, que era Señor, Dame Paciencia. Y un chiringuito muy bonito allí que hicimos. Después estuvimos también aquí en el bosque, en La Divina. Y ahora estamos aquí en Ubrique, con más ganas que nunca. Y me imagino que también, no sé si, de cara a la feria, también van saliendo bolos. Sí, de cara a la feria estaremos también en las casetas, el día 8 de septiembre, el Día de la Virgen. Y bueno, mirando hacia adelante a todas las actuaciones que vayan saliendo, ¿no? Claro, me anuncio antes a todas las actuaciones, y ya intentando, como ya llevamos 2 años con este proyecto, pues dándole vueltas a la cabeza y sacando temas para intentar hacer otro disco. Así que lo importante es no parar, seguir adelante con claro, nuestra... Lo importante no parar. Claro que sí, y ahí sí que puede dar fe, Fede y la banda Florido, soy uno de los grupos más consolidados en el caso de nuestra localidad, donde decíamos que hay un buen número de formaciones. Claro, hay más grupos, de hecho hay gente joven que está saliendo como los Escalera, que ya creo que se llaman de otra forma, que también hacen versiones y hacen homenajes a artistas, y la verdad que tocan muy bien. Y grupos también, Rafa Vega iba a estar, pero no va a poder ser, también está preparando otra cosilla. Uh-huh. Y también los que estuvieron la semana pasada, como En Cuero, ¿sabes? Que invito también a José de Lola, también estuvo Rumba Canalla con Gorka y Carlos, también estuvieron la Buena Mujer, ¿sabes? Uh-huh. Que son, sí. Que están grupos del pueblo que se repiten. También hay otros festivales donde otros grupos del pueblo tocan, como La Pariente Mierda y otro tipo de grupo, que el pueblo está animado en cuestión de música uriqueña, sí, grupo no, de uriqueña. Nos faltarían todavía un listado, por ejemplo, ayer mismo lo comentábamos, ¿no? En Ocuri actuaban Tres en la Carretera, que es también un grupo nuevo, un trío de chavales jóvenes también. O sea que hay mucho movimiento en ese sentido. Y eso demuestra. El inspector Gasó también, que ha salido hace poco, pero que iba a estar, pero no puede ser. Pero bueno, que se ve que el germen de la música sigue actuando por aquí, por las almas del pueblo. Sí, sí. Algo parecido a lo que ocurre con la pintura, la fotografía. No nos podemos quejar en cuanto a manifestaciones artísticas, la verdad es que es así, en Ubrique. Claro. Fede, que compartí, por tanto, cartel esta noche con Manuel Pérez el Chicha y Jerónimo Gómez el Lobo, Jero. Jero, sí, exactamente. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Echando un ensayito el otro día aquí todos juntos, en la verdad que tenemos aquí René Perzó, echamos un rato estupendo, compartiendo también el repertorio que vamos a hacer cada uno, y muy bien, la verdad que muy bien. Habrá alguna sorpresa y nos invitaremos a algunos a subirnos e intentaremos que estemos todos en el escenario. Y al final se trata de eso, ¿no? De echar un buen rato, una buena noche y compartir, claro, porque con la música. Claro, y eso refleja además el buen ambiente que existe entre los grupos locales, ¿no? Claro, exactamente. Que se vea que nos llevamos bien, que estamos unidos en la música y que es por esto, por lo que lo usamos, por la música, por divertirnos con ella. Fede, entrada libre y gratuita, así que las personas que nos estén escuchando no tienen excusa, claro, para no acudir, ¿no? Excusa, que no hagan planes peores, porque ese es el peor plan que pueden hacer. El no acudir. Venirte allí con nosotros, que lo van a pasar bien, porque lo vamos a intentar a todos y hacer lo mejor posible y que la gente disfrute, que es para eso, para que disfruten de la música y que vean lo que hacemos en el pueblo. Fede, antes de finalizar, ¿el repertorio que habéis previsto para esta noche? Sí, es el repertorio que tenemos, los 6 temas que están en el disco, más otros temas que tenemos ya preparándolos, que tenemos maquetados, pero que todavía no están, no han salido. Entonces son temas como el Tito Félix, como también recordando algunos temas del grupo Lugo, como el Chalao, también haciendo temas nuevos. Hemos intentado hacer algunos más, pero como tú sabes, como somos 3 grupos, tampoco podemos alargar mucho el tiempo de cada grupo y nosotros tampoco, pues entonces haremos los máximos temas posibles, ¿sabes? Y algunos nuevos. Sí, sí, así que el trabajo del último, del último disco, además de temas ya clásicos en vuestra formación y las personas que acudan van a poder escuchar vuestros nuevos trabajos, por tanto, ¿no? Claro, los temas que tenemos ahí enmaquetados para intentar grabar este segundo disco. Pues todo ello esta noche, sobre las 10:30, supongo que quizás se retrase un poco más hasta las 10:30, en el sentido de que esta misma noche hay varias citas musicales. Hablábamos, ¿no?, de la actuación de un quinteto, Glauca, en la ciudad romana de Ocuri, a las 9. Después a las 10:45 es el concierto de Pasodobles Taurino, a las 10:45. Son diferentes tipos de música, evidentemente, pero bueno, para intentar que quien quiera pueda acudir a todos ellos, supongo que al final se retrasará un poco sobre las 10:15, 10:30 quizás, la actuación, ¿no? Ahí el concierto en el jardín, ¿no? Claro, siempre un poquito se retrasa porque hay que terminar los últimos ajustes, que todo esté bien para empezar y siempre que la gente venga acudiendo. Como tú bien dices, hay varias actuaciones en el pueblo, entonces también darle un poco de margen a la gente para que pueda acudir a todas las cosas. Que no a todo el mundo le gusta todo, ¿no? Claro. Pero que también se le dé ese tiempo, ese margen para poder acudir. Está bien. Pues ahí quedan esas citas, entre ellas el segundo festival de música de Ubrique, con la actuación, entre otros artistas, del grupo Fede y la banda Florido. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, sobre todo insistir, ¿no?, en la necesidad del apoyo de los ubriqueños a sus grupos, y claro, ese es el mayor reconocimiento para vosotros, ¿no?, que estén allí con vosotros. Eso es lo mejor que nos puede suceder, es que aquello esté lleno y que la gente esté con ganas de bailar, con ganas de divertirse, y esperando a los que les guste y que acudan a este segundo festival, que para eso es, para que la gente siga apoyando y así se vea que se puede seguir luchando por la música en el pueblo. Claro que sí. Con ese mensaje nos quedamos. Fede, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, eso, que a pasárselo bien, que se vengáis todos y vamos, que nos vamos, que nos vamos a pasar bien allá arriba en el jardín. Seguro que sí. Una noche inolvidable. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, a vosotros, por todo. Mire con